Escuchamos a Luis Toto Caputo decir en declaraciones ante la prensa que lo que recibe el gobierno de Milei es la peor herencia económica de la historia. Esto tiene dos problemas graves de interpretación, de acuerdo con mi visión. Primero, un problema concreto que es que no me parece que sea la peor herencia de la historia. Es cierto que hay mucha inflación, una inflación muy alta. No es la más alta de la historia, el gobierno de Alfonsín dejó una inflación más alta, si es por eso. Pero además hace hincapié únicamente en esta variable, que es la variable de la inflación, mientras que la economía nacional tiene un muy bajo desempleo, tuvo crecimiento en 2 de los últimos 4 años, a pesar de la pandemia, por ejemplo. Tiene exportaciones y tuvo un desarrollo de infraestructura muy bueno que le permite y que le va a permitir al país más exportaciones en los años próximos. Tuvo un orden macroeconómico que le permitió empezar a desendeudarse y reactivar o renegociar, mejor dicho, los contratos con el Fondo Monetario Internacional y con acreedores privados. Eso por un lado. Entonces, bueno, la idea de que es la peor herencia recibida no se sostiene de ninguna manera, desde ningún punto de vista. Solamente se puede entender la cuestión de la inflación, lógicamente. Y lo segundo es que la herencia que recibe Caputo, que va a ser ministro de Economía, tiene como origen más fuerte al propio Caputo. Es que la herencia más fuerte que recibió el actual gobierno, el gobierno saliente, Alberto Fernández, tiene que ver con la brutal y enorme deuda externa que el gobierno anterior, es decir, que el gobierno de Mauricio Macri había contraído. Una deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero también una deuda privada, de la cual el principal responsable es justamente Luis Toto Caputo, que fue ministro de Finanzas de aquel gobierno. Esa deuda condicionó durante estos años al gobierno de Alberto Fernández, lo condicionó de muchísimas maneras, lo condicionó de manera tal que tuvo que renegociar la deuda y perder reservas, porque la deuda, a partir del modelo que impuso el propio Caputo en su momento, fue una deuda privada y pública, es decir, que las empresas argentinas también quedaron endeudadas y se tuvieron que desendeudar durante estos años. En definitiva, esa condición de endeudamiento es la que de alguna manera termina provocando la altísima inflación que tenemos hoy por hoy, o por lo menos es uno de los vectores clave que explica, en definitiva, este comportamiento de la inflación que, insistimos, es sin duda es una herencia muy difícil. En definitiva, Caputo se está quejando de una herencia que él mismo ayudó a generar y a provocar cuando fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, es decir, un gran responsable de la situación macroeconómica de ese momento.